en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, muy bien. Hoy te escuché tempranito en una charla con colega. Muy interesante la charla, muy interesante la conversación, el ida y vuelta. Y dejaste una definición, entre varias. Los que ganan mucho tienen que ganar un poco menos para que los que ganan nada empiecen a ganar un poco, que es un poco la segunda oración después de tu gran máxima de estos tiempos o de siempre, que es la política se trata de cómo recaudás y después cómo la repartís, digamos, ¿no? Ahora, vos es que alguien de Juntos por el Cambio... ¿Cómo se acumula y cómo se distribuye? ¿Cómo se acumula y cómo se distribuye? Alguien agarró esa declaración que fue levantada bastante. Ajá. Y dijeron, se llama comunismo y ya sabemos que no funciona. Lo hizo Carolina Píparo, integrante de Juntos por el Cambio. No, pero digo, ¿sabes qué te quería poner? Tengo. Está bien, no te iba a pedir que le respondas, ni mucho menos. Personalmente, esto lo digo con mucho respeto, pero me parece que son otras ligas, digamos, ¿no? Pero lo que me llama la atención es hasta lo más básico para explicar, o se tergiversa con una sencillez que apabulla. Bueno, menos mal que no me pasa como a la chica esta de... No, terrible, terrible. Menos mal que no me pasa eso. Tremendo, estamos hablando del caso de la... En este caso me está calificando, pero... Sí. Sí, pero lleva una dificultad para hacer llegar un mensaje, ¿no? Que me parece que también esto es parte de muchos de los problemas que tenemos alrededor. ¿Cuánto más sencillo sería si hubiera una mejor conciencia y una mejor difusión de lo que significa la restricción externa, o lo que significa una especulación, o lo que significa un golpe de mercado, ¿no? Mira, estaba trabajando en este momento, porque viste que estos días salieron noticias sobre el aumento del endeudamiento de la Argentina, sí, que era récord, hay una cantidad de informaciones tremendistas al respecto. Y viene a cuento también con esta historia de que es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. Uh-huh. Y bueno, justamente aparecieron estos días unas declaraciones de Georgieva, donde habla del tema. Dice, los países que están endeudados en dólares van a tener muchísimos más problemas, habida cuenta de... lo que está pasando con el dólar en respecto al resto de las monedas. Sí. Hoy hay en Clarín, creo que una nota que es reproducción de una nota del New York Times, que te la recomiendo, que habla justamente de el problema del endeudamiento en dólares y de los países que están endeudados en dólares y cómo a todos se le ha complicado la situación porque todas las monedas se han devaluado frente al dólar. Uh-huh. Pero al margen de eso... Insisto, había salido esta noticia sobre el endeudamiento, el crecimiento sin límite del endeudamiento, y lo quisimos analizar un poquito. Entonces, primer dato, la deuda total quiere decir en pesos y en moneda extranjera, sí, bajó casi 10 puntos en relación al PBI. Ajá. Primer dato, no menor, ¿no? Casi 10 puntos en relación al esto PBI. Puede ser por desendeudamiento o por crecimiento del PBI, digamos, ¿no? Bueno, es lo mismo. Sí. Nada es absoluto, siempre es relativo. Sí. La deuda pública de Estados Unidos debe ser mucho más grande que la de la Argentina, claro, nominalmente. Sin embargo, nadie habla de la deuda de Estados Unidos, porque en relación a su producto no tiene el peso que tiene la deuda argentina en relación al producto argentino. Entonces, si la deuda se achica en relación al producto, el problema de la deuda disminuye. Es menor, claro. Es menor, sí, simplemente. Sí. Entonces, pasó del 89,8 que era en diciembre del 2019 al 80,1 que es en marzo del 2022, el último dato que se analiza. Uh-huh. Pero además, en diciembre del 2019... el 69,9, es decir, casi el 70, era en moneda extranjera, y en marzo del 2022 es el 55,4, que sigue siendo muchísimo, pero es 14 puntos y medio menos en deuda extranjera, en moneda extranjera, sí, que lo que era en diciembre del 2019. La deuda total aumentó, como dicen los diarios, en 52.236 millones en ese periodo, pero el 84% de ese aumento es deuda en pesos que la convierten a dólares y lo suman para hacer homogénea la cuenta. ¿Me expliqué? Sí, claro. Sí. De los 52.236 millones que creció la deuda, 44.599 corresponden a deuda en pesos, es decir, a esta política que viene llevando adelante el gobierno argentino, que para mí es acertada y que va haciendo que vaya disminuyendo el peso de la deuda externa en la situación del país. Sí, no es lo mismo deber 52 mil millones de dólares que 44 mil millones de pesos y el resto... 50 mil millones de dólares. Claro, exacto. Claro. Bueno, por eso te lo digo, cómo se manejan algunos datos. Sí. Esto es de hoy, de ahora. Recién me lo acaban de traer y la primera vez que lo comento, pues son datos que me acaban de traer la gente que trabaja. Es un dato muy importante para tener a mano cuando se hacen estas aseveraciones, digamos, ¿no? Así es. Muy bien. Así es, exactamente. Ahora, Carlos, lo que siento que nos está costando un poco encontrar el equilibrio, porque viste que también pasa que depende con quién charlas, haces más hincapié en los indicadores positivos de la economía que en la crisis cambiaria, la tensión cambiaria o la corrida o la situación del dólar o los precios, por supuesto, sobre todo no, el tema precios. Claro. Y depende con quién hablar, si no, bueno, pero pará, tampoco la cosa está tan bien, mirá el registro. Encontrar ese punto para un buen análisis nos cuesta. Está bien. No, nadie, claro. Nadie. Sí. El tema es entender las tendencias, insisto, en ningún momento desentenderse del punto de partida, porque es tan grande el desastre que había dejado la administración anterior, agravado por la pandemia y la guerra, que las mejoras cuesta mucho que se perciban en términos de mejora de calidad de vida. Si vos tenés un tal nivel de gente que no tiene trabajo, que es pobre, etcétera, mejorás, pero lo que falta sigue siendo importantísimo. ¿Me explico? Sí. Entonces, vos siempre me vas a poder poner por delante el medio vaso vacío. Uh-huh. Siempre espero que no. Pero, por ejemplo, acá tengo otra nota de Clarín, de la que hoy hablaba también a la mañana, sí, ¿no? Sí. Él dice, fresquita, de la semana pasada, más de 5 millones los empleados en relación de dependencia en negro y es récord. Cuando lees la nota, lo primero que hay es el récord de cantidad de gente que tiene trabajo. Dentro de esa cantidad de gente que tiene trabajo, hay un número de, según esta nota, que son datos del INDEC, 5 millones de empleados en relación de dependencia. Aquí tenemos una de las grandes cosas sobre las que tendríamos que lograr que podamos ocuparnos y resolver. Porque resulta que Clarín publica con detalle, de los 5.100.000 hay 1.072.000 que son personal de casas particulares. Uh-huh. 1.072.000. Pero después hay, mira, 880.000 que trabajan en el comercio mayorista y minorista. Estamos hablando de personas en informalidad, digamos, ¿no? Personas, claro, que están en negro, que sí, no tienen leyes sociales que lo protejan, sí, que sí, no tienen aporte jubilatorio, que no tienen la seguridad social en general. 615.000 en la industria manufacturera. 537.000 en la construcción. 513.000 en la agricultura y ganadería. 415.000, dice, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 306.000 en transporte y almacenamiento y comunicaciones. 293.000 servicios sociales y de salud privados. 243.000 en hoteles y restaurantes. 90.000 actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 80.000 en la enseñanza privada. Toda esa gente está en la informalidad laboral y están antes, digamos, que los que no tienen trabajo. Uh-huh. Estos son todos trabajadores con trabajo que están en la actividad formal, pero son informales. Ahora, lo que te van a decir ahí, cuando vos pones esto arriba de la mesa, es bueno, pero el negocio, si no es así, el negocio no te da. Tengo que cerrar. Entonces aparecen los libertarios que dicen, para que deje de haber gente en negro, hay que sacarle las leyes laborales. Y entonces yo te diga, mirá, da lo mismo. Sí. Las leyes laborales son las que le dan derecho a la gente. Son las que hace que la gente tenga derecho a una a un aporte jubilatorio, a una obra social, a cobrar el aguinaldo, a tener vacaciones pagas, a que si lo despiden sin justa causa, tener una indemnización. Si sacás esos derechos, estar en blanco o estar en negro da lo mismo. Carlos, ¿cómo te va, Mariano? ¿Qué haces, Mariano? Todo bien. Si hay algo recién que me impactó lo que dijiste, yo ya lo había escuchado, pero al vos refrescarlo me quedó rebotando en la cabeza. Recién dijiste que hiciste referencia a las declaraciones de Georgieva sobre las dificultades que atraviesan los países que se endeudaron en dólares. Sí. Ahora, ellos no se hacen cargo porque ellos son como los generadores de tu propio problema. Sí, claro. O sea, ellos hicieron que nos endeudáramos en dólares y ahora dicen, che, ustedes que se endeudaron en dólares tienen problemas. Es una genialidad. Sí. Pero eso no le cambia la gravedad al asunto. No, por supuesto, pero digo... Y también, lo que digo en definitiva, es... por eso yo insisto, y voy a volverlo a decir, la discusión nuestra de la negociación con el fondo está viciada de un problema original. No tendríamos que haber tomado la deuda con el fondo. Claro, exactamente. Ahora, una vez que la tomaste, estamos discutiendo cómo se sale de esta cuestión. Pero la deuda la tomaron los señores que gobernaron el país entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019, claro, que produjeron ese endeudamiento más el otro endeudamiento de los 100.000 millones de dólares en bonos, claro, y llevaron a la Argentina a esa situación de inviabilidad de la que es imposible salir si no ordenás y resolvés el problema de la deuda. Claro. Bien. No sé si está claro, Mariano. No, está claro, está claro. Sí, lo que yo supongo que flota en el aire es si en algún momento, en función de la... ¿Van a hacer una autocrítica? No, más que la autocrítica. O decir, bueno, muchachos, les perdonamos tanta guita. Que se habilite algún tipo de... No sé si será un waiver o será algún repensar el cómo. Pero me parece que esa instancia ya se exploró, digamos. Estoy de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Ahora, eso es un cambio de las relaciones de poder a nivel global, porque el Fondo Monetario no es una entelequia ni un organismo planetario. El Fondo Monetario es una entidad financiera internacional cuyos accionistas son los estados, claro, en función del producto bruto de esos estados. Entonces el primer accionista es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero es Alemania, y así sucesivamente. Y después pasan esas cosas que yo la conté ya un montón de veces, que se reúne el G20 y Argentina plantea en el G20 el tema de las sobretasas, y el G20 saca una resolución diciendo que le recomendaremos al Fondo Monetario revisar el tema de las sobretasas. A la semana siguiente se reúne el fondo, esos integrantes del G20 tienen el peso definitorio de las cosas que resuelve el fondo, y el fondo resuelve no modificar las sobretasas. Claro. Son los mismos países que votaron las dos cosas. Claro, hay una hipocresía. Ahora, absoluta. También es cierto que la Asamblea General de las Naciones Unidas lleva votando no sé qué cantidad de veces, 60 veces, que Estados Unidos debe terminar el bloqueo de Cuba. Y las votaciones salen 182-2. Sí, o que Argentina se tiene que sentar a discutir la soberanía. Se votó que Argentina y Gran Bretaña tienen que sentarse a negociar la soberanía de Malvinas. Claro. Y no se les lleva el apunte. Por eso digo, una cosa es describir lo que es justo o injusto, y otra es entender que... no hace mucho Cristina hablaba de eso cuando decía... El único lugar que las decisiones son obligatorias en las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad fue concebido por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que se reservaron para sí el poder de veto. Claro. Mientras ese orden mundial no se modifique, muchas de esas cosas las seguiremos discutiendo, pero van a ser también muy difíciles de alterar. Estaba pensando en ese mundo que está tan cambiado, ¿no? Hace no poco tiempo, perdón, no mucho tiempo, que el país de España titulaba descalabro en la economía europea, digamos, ¿no? Inédito descalabro, histórico descalabro en la economía europea. Y en no sé si es la tapa de hoy, es la tapa de ayer, que hablaba de una Europa frente al abismo por la crisis energética, pensando claro, en lo que se viene. Frente al abismo y además por el tema de la revalorización del dólar frente al euro. Una caída histórica del euro, ¿no? Así es. Y eso tiene repercusiones al interior de todos los países de la zona euro. Ahora, de vuelta acá, la sensación es, cuanto mejor pueda resolverse la fortaleza política del frente de todos, mejor se puede aprovechar, no en un término mezquino, porque hay mucha gente sufriendo en mejor toda parte del país. Mejor se puede resistir, digamos. Claro. O mejor se puede resistir, digamos, claro, las asimetrías, sí, claro, en el sentido. Sin duda. Como igual también, todo nos vuelve a llevar a la reunión de Alberto y Cristina. Y también, esperá, digamos, porque si no pasamos por alto, sí, cuanto menos deuda en dólares tengamos, menos dependencia y más soberanos podremos ser en las decisiones que tomemos. Sí, ahí estás volviendo a esos 10 puntos menos del PBI, sí, de, la, sí, de la deuda. No, es que no es un detalle menor, parece una cosa de economistas, parece una, pero eso son las cosas de fondo. Si nosotros tuviéramos la deuda argentina, la misma deuda, toda en pesos, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sería completamente distinta que la que tenemos. Bien. Dos preguntas medio al vuelo, Carlos. La primera, la escena de hoy en términos del dólar ilegal y los dólares financieros no es muy distinta a la del viernes. No. Vuelvo a preguntarte lo mismo, porque me parece útil tu mirada siempre sobre estas cosas, trae algo de claridad. ¿Cuánto el gobierno tiene que esperar antes de tomar nuevas decisiones frente a esta escena? No, la discusión sería cuáles son las decisiones que el gobierno puede tomar, porque si no está mal planteado. ¿Cuáles son las decisiones que el gobierno puede tomar? Y claro, porque combatir los mercados ilegales y cosas, pero no es algo, es muy fácil de decir. ¿Vos viste las cosas? ¿Viste la denuncia de que está hoy en los diarios de la aduana? Tremendo. Lo sintetizo rápidamente, lo vamos a hablar después. Tiene que ver con que se alquila una empresa y saca una cautelar para importar, es decir, para adquirir dólares. Para adquirir dólares. Presentan vamos por el principio. Sí. El Banco Central no le autoriza porque entiende que no hace falta que se importe eso. Sí. Entonces esa empresa va al juez Pirulo. Sí. Y se presenta y el juez Pirulo le da una cautelar y obliga al Banco Central a que le venda la divisa. Está muy bien caracterizado el juez como Pirulo. Importar, sí. Le vende o le alquila su fallo judicial a otra empresa. Una locura, ¿no? Así es, así es. Bueno, todas esas cosas pasan y forman parte del entramado que hay que seguir desarmando, construyendo medidas, frenos. Hoy... creo que leí hoy o ayer que la AFIP hizo algo así como 120.000 denuncias de trabajo informal, de empresas que tienen trabajadores no registrados. Recién hablábamos de los 5 millones de empleados en relación de dependencia. Bien, entonces el camino, por lo que decís, el camino es endurecer las regulaciones. El camino es endurecer las regulaciones y aumentar la fiscalización. Bien, esto podría ser que el dólar ilegal te vaya a 500, digamos, ¿no? Sí, claro, podría ser, porque es lo que dicen algunos. Sí. Si vos... tenés que estar muy muy fuerte frente a eso. La brecha, eliminás todas las restricciones y no hay más brecha. Correcto, exacto. Claro. Con lo cual tenés que estar muy fuerte políticamente para hacerle frente a eso. Para lo cual necesitas fortaleza política para poder hacerle frente a eso. Carlos, vuelvo a repetir. Sí. No hay ninguna razón objetiva para que en la Argentina haya una devaluación. Bien. Que esto lo viene diciendo el presidente, que esto lo dice la actual ministra de Economía, que la decía la anterior. No hay ninguna razón objetiva que justifique la necesidad para que la economía funcione de una devaluación, excepto la acción de los especuladores. Hoy leí por allí que hay... ¿cuánto? veintitantos millones de toneladas de soja sin liquidar. Sí. Bueno, imagínate si simplemente liquidaran eso que está sin liquidar, cuánto se aliviaría toda la situación de las reservas. Sí. Ahora, ¿cómo haces para obligarlo a liquidar algo a alguien que es de él? Tenés que crear una legislación que le dé carácter de entidad pública, digamos, de ente, de interés público, a algo que está por encima del interés individual. Y las cosas que diría Carolina Píparo, o sea, si sacás una ley de esa naturaleza, imagínate lo que diría Carolina Píparo. No, pero primero, ¿podemos sacar una ley de esa naturaleza? No. Bueno, no están los votos, tampoco está la movilización, claro, no es la presión justo, social. No es justo. Sí. Por eso, entonces, otra vez volvemos. Lo primero es fortalecer nuestra fortaleza política. Sí. Y luego, con esa fortaleza política, tratar de, cuando lleguen las elecciones, mejorar nuestra performance para poder tener las mayorías necesarias para aprobar las leyes que nos hacen falta. Carlos, la última, ahora sí. De lo que se sabe hasta acá de la segmentación, ¿cómo la ves? No sé nada. Ok. No, ¿qué quieres que te diga? No, estamos en pleno proceso de que la gente se está anotando. Cualquier cosa, leí que el fin de semana se anotaron 500.000 personas. Esto recién empieza. Creo que no se puede hacer a esta altura ningún tipo de conclusión. Sinceramente, me parece. Así que tirá otra, tenés para... Tenés repetición. No, acá pensé que me ibas a estirar un poquito más. Me quedé corto un minuto. No, yo tengo un montón para hacer, pero lo que pasa es que se va. Nos vamos mucho más de media. Tienen que entrar en un minuto. No va a entrar en un minuto. Si yo le tiro la que tengo pensada, no entra en un minuto. No. Dale. Así queda, por lo menos. La sensación que tengo, vamos a ver, para enfocarnos en el tema inflación, la sensación que tengo, y es algo que vengo pensando desde hace bastante tiempo, es que la inercia es algo muy difícil de cortar, esta inercia inflacionaria es algo muy difícil de cortar, y que para poder cortarla lo que hay que tomar es una medida revolucionaria, si se quiere. Y cuando digo una medida revolucionaria... ¿Cómo? Voy a tratar de contestar en un minuto. Dale. Y cuando digo una medida revolucionaria... Dale vos. Diría mi mamá, para un barrido y para un fregado. Porque eso mismo es lo que dicen los que plantean que solo con un shock antiinflacionario, que inevitablemente es recesivo, se puede resolver esto, como se ha intentado, se ha hecho varias veces en la Argentina. Por eso este gobierno no está planteando bajar la inflación drásticamente, sino tratar de lograr consolidar un sendero de reducción de la inflación que permita que no tengamos que pasar por el durísimo camino del shock antiinflacionario. Abrazo grande, Carlos. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller, charlando con nosotros, 5:30. Que vuelvan las ideas.